Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mascotas Caracol en este programa especial que vamos a hacer hoy sábado para hablar sobre el coronavirus y también sobre este periodo tan especial en el que vamos a entrar, tan vital para el futuro de Colombia y quizás también del mundo en esta cuarentena. Y no podemos olvidar que los animales y las mascotas son parte de nuestra sociedad y hacen parte de nuestro hogar y de nuestro entorno. ¿Qué tal, Mark? Buenas tardes. Darcy, te saludo hoy aquí desde el estudio en Caracol Radio, a distancia tuya. Te soy sincero que me haces mucha falta. También me haces falta, Mark, pero tenemos que hacer este esfuerzo, este sacrificio todos de estar alejados por un tiempo para poder estar después muy junticos de nuevo. Mark, así ¿cómo es. Le fue de regreso? Bueno, ahí Mark vive en las afueras un poquito de Bogotá y tuvo que obviamente recorrer hasta el estudio de Caracol porque no se podía conectar desde su casa. ¿Cómo nos fue en este recorrido? Pues bien, te quiero confesar, las calles vacías, lo cual me emocionó muchísimo ver a la gente cumpliendo la norma. Me pareció que había poca policía, poco control. A mí me detuvieron una vez, me preguntaron para dónde me dirigía, me identifiqué como funcionario de Caracol Radio para poder movilizarme al programa, pero sí sentí que había un poquito de ausencia de la policía y un poquito de falta de control. Vamos a ver cómo se va incrementando eso en la medida de los días y ahora con esta medida extrema. De resto te puedo decir que vi la gente en la calle con sus mascotas, dando una vueltica pequeña. Se notaba que estaban todos muy concentrados en salir rápidamente, hacer la vuelta que tienen que hacer y volver a sus hogares, lo cual me parece maravilloso. Tenemos que cuidarnos y hay que cumplir. Precisamente vamos a hablar de eso con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que ha estado liderando también todo este tema del confinamiento voluntario, porque es que, Mark, sí, de pronto no hay tanta policía, pero es que no tenemos que esperar que nos pare un policía. Es un tema que tiene que salir de nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros. Queremos invitar también a nuestros oyentes para que nos llamen para resolver todas sus dudas al 326-7608, la línea está abierta. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado la gente cumpliendo con el decreto y cómo se ha comportado con el tema de las mascotas? Darcy, un saludo especial, Mark. Pues la gente se ha comportado muy bien y, como lo decían ahorita, ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo con Dinamarca y Bogotá, no esperar a que nos obliguen. Por eso este es un simulacro que hicimos antes de que se empatara con la cuarentena obligatoria a la que hoy nos están llamando y que acogemos con toda responsabilidad y con todo gusto. Los cundinamarqueses se han portado muy bien, salieron, en lugar de 900.000 vehículos que acostumbraban a salir a esta época, salieron 120.000, una reducción del 87%. En los municipios la gente está cumpliendo la medida, no falta el que siguió creyendo que esto eran vacaciones, pero creo que lo que están viendo de reacción nacional hace que todos estén con la voluntad de cumplir, y yo particularmente solo he salido a sacar mi mascota aquí al parque de frente y he visto que mucha gente lo hace y es muy bonito realmente ese argumento, ese artículo de incluir a las mascotas, que como Darcy bien lo sabe, no estaba al inicio, ha sido fundamental tanto para Bogotá como para Cundinamarca. Gobernador, yo estoy realmente indignado con los que se fueron de puente y con los que creyeron que realmente podían tomarse esto del pelo, y probablemente muchos de ellos dejaron a sus mascotas en guarderías, inclusive el fin de semana. Les va a costar mucho trabajo reunirse con ellas nuevamente, y le hago dos preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para esta entrada y el ingreso de todas estas personas, que además va a ser un caos y que va a implicar también una logística tanto en el departamento como en la ciudad para el ingreso y para que ellos puedan reactivarse su vida cotidiana? Pero también me preocupa cómo va a quedar regulado el tema de transporte de mascotas para ir a las guarderías, la mayoría están a las afueras de Bogotá, y cómo se va a controlar la higiene y el manejo de estos servicios. Pues El decreto nacional aún no ha sido expedido. Yo le puedo decir que en el nuestro del simulacro está permitido el transporte de las mascotas, tanto para las guarderías como de regreso hacia sus hogares. Yo puedo decirle que le he enviado copia de ese decreto desde ayer a la presidencia para que se han tenido en cuenta los aspectos que nosotros vinculamos, sobre todo porque lo construimos también de la mano de los campesinos para que ellos no solo pudieran seguir haciendo su labor, sino también para que pudieran seguir recibiendo insumos y garantizar el abastecimiento. En cuanto al ingreso del día martes, está bien complejo. Primero, ellos tendrían todo el día para ingresar, en teoría, y no solo 6 horas como lo tuvieron para salir. Pero quiero contarles, y esto no ha sido confirmado ni decidido, que estamos evaluando con Bogotá la posibilidad de ampliar un día más el simulacro, o por lo menos yo estoy contemplándolo en Cundinamarca, contemplar un día más el simulacro para que empate con la cuarentena. Por una razón, a mí me da la sensación de que la gente cree que el día martes es el día que dieron para que hagan las compras de todo para 19 días. Sí. Y eso no es cierto. Un desastre. Los decretos establecen que la gente puede ir a la tienda de su barrio durante el periodo de cuarentena a comprar elementos esenciales. Y así lo estamos haciendo, por eso garantizamos el abastecimiento y por eso la gente pudo abrir su tienda, su supermercado, su gran superficie. Pero al dar ese mensaje como de decirle tiene el martes, mucha gente está diciendo que solo ese día puede comprar todo. Y se los digo porque eso me lo dijo mi papá hace unos minutos. Y eso no es así. Claro. Entonces nosotros estamos contemplando esa posibilidad de para no generar una locura el día martes en Cundinamarca y en Bogotá y se pierde el ejercicio que es ejemplo nacional hoy de una cuarentena anticipada que se hizo, estamos contemplando esa posibilidad de no poder. Pero entonces, gobernador, ¿eso significaría que la gente que se fue para la finca le toca quedarse allá los 15, 19 días más de cuarentena en la finca o en el pueblo? Pues nosotros dimos instrucciones, hicimos pedagogía y le dijimos a la gente, si usted sale es porque tiene una justificación para salir dentro de las excepciones del decreto y podrá volver a entrar. Si se toma la decisión, pues efectivamente el que se fue de paseo tendrá que quedarse allá. ¿Que se quede de paseo? Sí, realmente sí. Y esa es una molestia, yo insisto, y es de llamado a la responsabilidad. Es que con esto, si yo me cuidara y yo estuviera a salvo, pues mucha gente podría decir, listo, los demás que no se cuiden, yo estoy a salvo. Pero es que aquí no solo se tiene que cuidar uno, sino tiene que hacer que los demás también lo cuiden a uno. Porque si los demás son irresponsables, no estamos haciendo nada. Mire, acabamos de pasar, Darcy Mans, esta situación de haber hecho una reunión en la que con un alcalde que resultó positivo porque no tomó las medidas, e irresponsablemente nos expuso a muchos. A mí ayer me practicaron la prueba con ocasión de esa situación. ¿Y cómo le salió, gobernador? Ah, ya salí negativa. Esta mañana me entregaron el resultado. Maravilloso. Maravilloso. Pues, pero sí, responsabilidades que no deberían suceder. Claro, claro que no. Recordemos rápidamente que el decreto consiste en que usted pueda salir en un periodo de 20 minutos, es lo que se le está autorizando, me imagino que unas 2 o 3 veces al día, pero muy cerca a su vivienda, no alejarse del sector de su residencia para darle un pequeño paseo a sus mascotas y jugar con ellos también, porque también se desestresan, pues ellos se estresan, o no, Mark, se cansan de estar también encerrados como nosotros. Sí, es de acuerdo. Una buena oportunidad para uno, respirar aire puro, saludar al vecino de lejitos, ¿por qué no? Al que también está sacando el perro, es que tampoco podemos pensar que todos... El saludo están... militar. Exacto, pero mirarnos a los ojos, de lejos. Sí, sí, sí, y que no se les olvide recoger las heces de sus mascotas, ¿no? Porque no, porque ahora nadie los está mirando afuera, entonces van a dejar el popó por todos lados, por favor. Miren que ayer casualmente yo no pude salir con Nilo, mi mascota, porque yo hasta no tener el resultado no podía salir. Hoy salí en la mañana, cuando me dieron el resultado con él aquí al parque de enfrente, que le acabo de enviar una foto a Darcy, a su teléfono para que mire. Hay una persona con su mascota, es lo que hay en este momento en el parque. Y hoy sí, cuando salí, vi con tristeza que había muchas heces y este parque normalmente no las tiene. Eso es una embarrada. No hay que esperar a que nos estén vigilando para cumplir las normas, eso es un tema mínimo. Es un espacio que no solo es para las mascotas, sino también para los niños, y es responsabilidad nuestra. Y muy importante, ahorita vamos a ampliarles este tema. Ustedes no, es decir, los animales y las mascotas no contagian el COVID-19. También puede recoger las heces, que no le va a pasar absolutamente nada. Gobernador, un abrazo, que todo salga bien y seguimos comunicándonos con usted. Muchas gracias, un abrazo y gracias por cumplir la norma. Un abrazo, gobernador. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ya estamos recibiendo las llamadas de nuestros oyentes al 326-7608. Les pido un poquito de paciencia porque primero es muy importante hablar con nuestro siguiente invitado, Mark, porque es el doctor Carlos Álvarez Moreno, infectólogo, y él nos va a de una vez por todas hablar sobre un tema sobre el que se viene especulando. Las mascotas no se contagian del COVID-19. Ahora nos va a hablar el doctor porque ellos sí padecen de otros coronavirus, pero no es el COVID-19, que en este momento es el que representa un peligro para la sociedad. Doctor Álvarez, buenas tardes y bienvenido a Mascotas Caracol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Bueno, doctor Álvarez, a ver, de una vez a todos nuestros oyentes, que el COVID-19 no contagia a las mascotas, ¿eso es cierto o no? Sí, eso es así, un sí rotundo, no se ha demostrado que haya ninguna relación entre mascotas y COVID-19. Pero es que en el pasado, Mark, perdón, sí. Leíamos esta semana una noticia donde decía que un perrito en Japón murió del coronavirus. Y entonces, bueno, pues todo el mundo empezó en angustia total y esto ha generado que además muchos salgan de los animalitos y los boten a las calles. Sí, no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Explicábamos en general la posibilidad de que un virus cambie de una especie a otra es muy difícil. Cuando eso ocurre puede pasar muchos años para que eso pase y eso no se hace tan rápidamente, justamente en este caso del coronavirus. Sabemos que saltó de otra especie al hombre y para que el hombre saltara a nuestras mascotas pasaría mucho tiempo, y lo importante también tener en cuenta es que a veces se confunde la información. Tenemos que tener en cuenta que los coronavirus es una familia en los cuales cada especie, en este caso los animales, como el mismo hombre, puede tener ese coronavirus que solamente afecta a la misma especie. Me explico. Nosotros humanos, por ejemplo, tenemos cuatro, o podemos infectarnos de cuatro clases de coronavirus, de cuatro hermanos. Pero lo que hace complicado el momento actual es que un coronavirus de otra especie, que podemos por lo menos predecir que puede ser el murciélago o el pangolín, pasó al hombre. Y eso es lo que podría en este momento generó toda esta pandemia. Pero las mascotas nuestras también podrían tener coronavirus, pero de ellas, y esas no nos afectan a nosotros. Entonces es importante tener en cuenta que los coronavirus son de cada especie, y en este caso los que tenemos nosotros no le pasan las mascotas, ni a nuestras mascotas les pasan al hombre. Esto que vimos hoy es excepcional y no debe tener ninguna preocupación para los amigos de las mascotas y que tengamos las... Darcy, oyentes de Mascotas Caracol, habla el presidente de la República, Iván Duque, se acaba de reunir con el fiscal general de la Nación. En el territorio, por parte de la Fiscalía General de la Nación y de todas las autoridades de policía. En el marco del desarrollo de una... Es el presidente de la República, Iván Duque, entregando las conclusiones de lo que es justamente esta reunión que acaba de sostener con el fiscal general de la Nación en torno a las acciones para poder enfrentar entre todos el COVID, temas de especulación, temas de retención de alimentos, pues van a ser calificados como delito. Esas personas que llegaron al país y que pretendieron burlar las normas serán perseguidas por las autoridades. En segundo lugar, nosotros somos muy claros en que no se puede permitir ni la especulación ni el acaparamiento de bienes y artículos que son necesarios para todos los colombianos. Por eso nosotros, en el marco del desarrollo de la emergencia, en el ejercicio de las facultades extraordinarias, y como lo dijimos ayer, a partir del martes, con el aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, vamos a garantizar las cadenas de abastecimiento en distintos puntos del territorio nacional. Pero seremos muy claros en que la Superintendencia de Industria y Comercio trabajará de la mano con la Fiscalía General de la Nación para sancionar a aquellas personas que pretendan especular o acaparar bienes y artículos que deberían estar siendo de acceso a los ciudadanos para enfrentar esta pandemia. El trabajo en las instituciones es fundamental y yo quiero agradecerle al señor Fiscal General de la Nación el respaldo a las medidas que hemos tomado. Y así como lo hicimos esta semana con el señor Contralor General de la Nación, quien va a estar acompañando y monitoreando todo el ejercicio de las facultades extraordinarias para garantizar el abastecimiento de toda la red hospitalaria y el trabajo también de las autoridades locales, creo que el respaldo hoy de la Fiscalía para proteger a los colombianos en medio de la manera como enfrentamos esta pandemia es fundamental. Y quiero también decirle al señor Fiscal que hemos agradecido la cooperación para que en todos los planes de contingencia garanticemos también el funcionamiento de las facultades que tiene la Fiscalía para proteger la vida de los colombianos y también para garantizar la efectividad. Es el presidente de la República, Iván Duque, y en efecto, lo había anticipado aquí en Caracol Radio, el ministro de Agricultura. Temas, acaparamiento y especulación serán castigados. A los colombianos, y por eso no solamente les hago un reconocimiento, sino que valoro su deseo de trabajar con todos los protocolos para que en los próximos días puedan tener también presencia en el país. Gracias, señor fiscal. Bueno, muchas gracias, señor presidente. El fiscal Francisco Barbosa. Decirle a la opinión pública que para la Fiscalía General de la Nación es fundamental la articulación con todas las entidades del orden nacional, departamental y local, y sobre todo después de esta reunión que sostuvimos con el señor presidente de la República, donde por supuesto temas como las medidas preventivas, la propagación de las epidemias, el tema del acaparamiento, el tema de la especulación son fundamentales para la Fiscalía General de la Nación. Sabemos también que en estos momentos de dificultad todos debemos acatar el llamado de las autoridades nacionales y en cumplimiento de esas decisiones del Gobierno Nacional, como Fiscal General de la Nación hago un llamado a la solidaridad por parte de la ciudadanía. La única posibilidad de enfrentar este flagelo y esta pandemia es la solidaridad. La Fiscalía General de la Nación será firme en el cumplimiento de la ley para evitar el acaparamiento y la especulación. En ese sentido, vamos a trabajar bajo el convenio que adelantamos con la Superintendencia de Industria y Comercio y ya dispuse, señor presidente, todas las direcciones nacionales, seccionales, equipos de reacción inmediata integrados por fiscales e investigadores para judicializar a quienes saquen provecho económico de esta situación. La ley es clara. Quien incurra en acaparamiento está vulnerando el artículo 297 del Código Penal e incurrirá de 4 a 9 años. No vamos a permitir tampoco que ningún productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta o género oficialmente considerado como de primera necesidad abuse de sus condiciones dentro del mercado. Por eso también aplicaremos las disposiciones penales que tienen relación con todos estos aspectos que tienen que ver con el acaparamiento y la especulación. Allí, por supuesto, como lo dije hace unos días, seremos implacables. Se castigará a quienes dispongan de suficientes elementos de consumo, alimentos de primera necesidad, insumos médicos, medicamentos y los guarden con fines de generar alzas exageradas en los precios. No daremos pie atrás en castigar a quienes pretendan impedir que los ciudadanos puedan disponer en este momento de productos básicos que permitan sobrellevar estos días de aislamiento que son necesarios para poder combatir esta enfermedad, presidente. pedimos a los ciudadanos que estén alerta, que denuncien estos hechos donde llegaran a presentarse. No podemos permitir que inescrupulosos afecten el bienestar de las familias colombianas. Nuestros canales virtuales están abiertos y el centro de contacto línea celular 122, la Policía Judicial, CTI, DIGIN, Fiscalía estarán atentos a responder. No ahorraremos esfuerzos para dar respuesta efectiva y tranquilidad a los ciudadanos en estos momentos donde debe primar la solidaridad. Quiero dejar bien claro el compromiso como Fiscal General de la Nación para sobrellevar este tiempo de aislamiento vital para superar la pandemia del coronavirus. Es fundamental que todos los ciudadanos, todas las autoridades entiendan este compromiso histórico e inédito en la historia de Colombia y de la humanidad. Nuestras instituciones, después de esta circunstancia, tendrán que ser más fuertes, más consolidadas y, sobre todo, pasaremos un estadio donde la solidaridad se impondrá sobre el egoísmo en nuestras sociedades, presidente. Muy bien, es el presidente de la República, Iván Duque, el fiscal general Francisco Barbosa. En el noticiero del mediodía, el ministro de Agricultura anticipaba justamente ese encuentro y la manera como el gobierno castigará con cárcel de 4 a 9 años a quienes incurran en acaparamiento de alimentos y en especulación con los precios de los productos básicos. Están dados todos los canales para denunciar Orlando Villar y de esta manera el gobierno continúa dando a conocer todos los mecanismos preparativos para lo que serán 19 días de aislamiento en el país. Sí, Fidel, precisamente una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía tiene que ver con el abastecimiento de alimentos. Usted en el noticiero del mediodía con entrevista precisamente o con declaración del ministro de Agricultura hablaban de cómo se iba a evitar ese tema de la especulación, pero también cómo se judicializaría, pues ya se pone en firme entonces por el propio fiscal de la Nación, Francisco Barbosa, una medida muy importante, y es que quien incurra, Fidel, en el acaparamiento tanto de alimentos como de equipos médicos sí, o de otros insumos que sean necesarios para superar la pandemia, van a incurrir de 4 a 9 años de cárcel, de acuerdo con lo que establece el Código Penal. Y un llamado muy importante que ha hecho el fiscal general es a la ciudadanía a que denuncie a través de la línea 122, línea celular 122. Allí estarán listos a responder cualquier tipo de denuncia frente a quienes hagan este tipo de delito en medio de la pandemia también, del coronavirus. O ante la fiscalía y a la DIGIN. Cristina, el presidente Duque continúa interviniendo. Sí, Fidel, llama en este momento a la solidaridad de los colombianos, como lo ha hecho el fiscal general Francisco Barbosa. Escuchemos acá en Caracol Radio lo que sigue diciendo en esta intervención el presidente Iván Duque. Y insisto, solidaridad, colaboración y también la disciplina. Cumplir las pautas del aislamiento es fundamental. Insistir en el lavado constante de manos, en no tocarse la cara, en que cambiemos los hábitos del saludo, no saludarnos ni de besos, ni de abrazos, ni estrechando la mano. Y algo que es fundamental, la protección de los adultos mayores y sobre todo los mayores de 70 años. Esa es la población más proclive a los ataques de este virus. Es el presidente Duque, el fiscal general Francisco Barbosa, y estaremos informando durante toda la jornada cómo transcurre la manera como Colombia se está preparando para enfrentar esta cuarentena de 19 días. Darcy, Mark, adelante con mis amigos de Mascotas Caracol. Gracias, Fidel. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Estamos con el doctor Carlos Álvarez, infectólogo, quien nos está dando todas las instrucciones y los detalles de lo que tiene que ver con este COVID-19 y nuestras mascotas. Doctor Álvarez, le agradezco por permanecer en línea mientras quedábamos las noticias de la alocución presidencial. Quiero retomar la conversación con usted y hacerle una pregunta puntual que nos han mandado los oyentes, y es la preocupación de la posibilidad de que los perritos o los gatos que salen a la calle puedan acumular en el pelaje este virus o este COVID y pueda llevarlo a otros espacios. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Y cómo podríamos, desinfectar a nuestras mascotas después de regresar de un paseo? ¿Qué pregunta tan interesante? Bueno, yo creo que aquí lo importante es recordar que normalmente el virus no es que esté en el aire cuando salimos a un parque. Realmente el virus, cuando una persona está enferma y expulsa el virus en las microgotitas, tiene un alcance de más o menos 2 metros. Y por eso, posteriormente, el virus se dispersa o se cae en el caso de una habitación. Cuando está en el espacio abierto, pues el virus o las microgotitas se van a dispersar por todo el ambiente y probablemente no va a tener ningún impacto de transmisión. O sea que ahí no es un problema. El problema es cuando alguien está enfermo y le tosería a su mascota y podría caer en el pelo de la mascota, como por el estilo. Pero para eso lo que se recomienda, más que medidas sobre la mascota, es que la persona enferma pues se ponga tapabocas y esté protegido y no le haga toser a su mascota en el caso que lo estuviera. Entonces yo creería concretamente que... No, es que precisamente sobre este tema estaban aconsejando, por ejemplo, limpiarle las patas al llegar de la calle. ¿Se debe hacer eso? Yo creo que no por el coronavirus, sino en general uno podría limpiar, otro tipo de cosas, pero no porque tuviera ningún impacto para el control del virus. Aquí me parece darte un tema importante. Hay muchas medidas, algunas que pueden ser hipotéticas y que podrían funcionar y podrían en un momento funcionar. Pues yo lo que siempre recomiendo es que concentrémonos en las que tienen soporte científico, en las que demuestran que funcionan y en las que son más importantes. Podrían hacer cosas de más, pero me parece que lo clave es que concentrémonos en las que ha demostrado que tienen más utilidad. Es lo que recomendaría en este caso concreto, que cuando salgo a dar una vuelta a mi mascota y puedo estar tocando superficies potencialmente contaminadas, pues debo llegar a darle mis manos más que darle las patitas a la mascota. Perfecto. Sí, doctor, claro, Álvarez, ¿no? Le pedimos que se siga en línea porque estamos también atendiendo las dudas de los oyentes. Saludamos a esta hora a Ricardo. Hola, Ricardo. Buenos días. Yo tengo una inquietud que se salió un poquito de eso. Soy coordinador de ciencias básicas de la Universidad de La Salle, los laboratorios, y allí tenemos animales. Y entonces, en este momento, pues necesitamos permiso para que los cuidadores puedan ir a atender esos animales. ¿Qué debemos hacer para poder lograr eso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Mark, porque en el decreto está estipulado que las personas pueden salir a pasear a sus mascotas, pero él tiene razón. ¿Qué hacen estas personas que tienen que ir a cuidarlos, alimentarlos, a prestarles servicios, los de el Centro de Protección Animal? Ellos no pueden quedar desamparados, Ricardo, y ahorita mismo les vamos a resolver esa inquietud. Vamos a tratar de buscar una autoridad, sí, porque eso también debe estar incluido, yo creo, en el decreto que va a salir próximamente por parte de Presidencia de la República por los 19 días de cuarentena en los que vamos a entrar. De acuerdo, Darcy. Estamos tratando de comunicarnos ya con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, que ya lo vamos a tener en línea, porque yo creo que a través de las empresas y de una manera como certificar estas labores, creo que será suficiente para la movilización de estas personas. Lo tenemos en línea, Nelson Gómez, director del Instituto de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Bogotá. ¿Cómo estás, Nelson? Buena tarde. Buenas tardes, Darcy. Buenas tardes, Mark. Buenas tardes a la audiencia. Nos surge, Nelson, una pregunta muy importante de parte de nuestros oyentes, y ahorita está al aire el oyente escuchándote, y es la siguiente: ¿cómo hacen las personas que se tienen que movilizar a partir de este decreto y de la ampliación de este aislamiento para alimentar a las mascotas que están resguardados en otros lugares? En el decreto que salió hay un pedazo que dice que las personas que tienen albergues o tienen que desplazarse, alimentar a sus perros a una guardería, albergues, que presten un servicio, pero que tienen que estar certificados de que realmente van a hacer esa actividad, pueden desplazarse con toda normalidad. Perfecto, Darcy. Mira, un poco como lo que yo te estaba comentando, y yo tengo esa situación un poco en mi empresa y en la manada, porque tengo una persona encargada de la alimentación de los perros, yo también estoy en aislamiento, pues no hoy, pero también estoy cumpliendo con el aislamiento, y también tuve que certificar a través de un documento escrito con papel membreteado de la compañía que existía una persona que tenía que movilizarse para eso. Yo creo que dentro de la conciencia que se está generando, pues a nivel nacional, esto es un factor importante. Hay gente que tiene pues ganado, caballos, una cantidad de animalitos en diferentes lugares a sus residencias y que deben ser alimentados evidentemente. Aprovecho que tenemos a Nelson Gómez, que es el director de Protección Animal, para saber si ellos también siguen prestando atención. ¿Qué está pasando en este momento con todos los perritos que están en la calle? Los casos de maltrato tampoco faltan en estas épocas. ¿Ustedes qué labor o cómo se están preparando e implementando esas medidas para protegerlos? Nosotros estamos... las urgencias veterinarias, el equipo de urgencias está funcionando normalmente con la activación a través de la línea 123, como siempre lo hemos venido haciendo. En el primer día del simulacro atendimos cuatro casos, hicimos dos traslados de unos animalitos que estaban graves a clínicas veterinarias operadoras, realizamos los exámenes respectivos especializados y hicimos el diagnóstico y ahorita están en tratamiento esos animales. En cuanto al centro de fauna silvestre, la prestación del servicio igual la tenemos en total normalidad. En la unidad de cuidado animal tenemos también el funcionamiento normalmente. Todas las áreas de trabajo están cubiertas y las necesidades de los animales están atendidas. Contamos con personal del aseo, que es el que hace el aseo de los caniles, personal médico que hace los tratamientos y ayuda también a sacar los animales el fin de semana. Y tenemos todo el animal, el personal de custodia que hace la atención de los paseos y la salida de los animales para que les hagan el aseo de los caniles. El funcionamiento de la unidad está completo. El escuadrón anticrueldad también está atento a la activación por la línea 123 para los casos más álgidos y tenemos también, estamos haciendo presencia en el puesto de mando unificado de la alcaldía con nuestra línea 123. Nelson, tengo una pregunta. ¿No será un buen momento para identificar animalitos en estado de calle que van a seguir en la calle y que de pronto no van a tener la atención del día a día normal con alimento y con una cantidad de cosas para identificar casos que se puedan atender, resolver, ya sea esterilizar o albergar y resguardar en la unidad de cuidado animal? ¿No será este un buen momento para esto? Sí, estamos con el servicio de urgencias veterinarias y con el servicio del escuadrón anticrueldad atendiendo estos casos que nos han sido reportados o que nos han reportado esos animalitos que realmente están en estado de calle, que no tienen tenedor responsable, que se encuentran de una u otra manera en estado de vulnerabilidad y de maltrato. Esos también los estamos atendiendo por la línea 123. Por eso tenemos una unidad en el puesto de mando unificado que está haciendo una labor de atención de estos casos álgidos y estamos atendiendo todo lo que se nos presenta día a día en el distrito. Bueno, perfecto. El director del Instituto de Protección y Bienestar Animal, el doctor Nelson Gómez, le agradecemos mucho el espacio aquí con nosotros en Mascotas Caracol y le deseamos mucha suerte en estos días para el manejo y el cuidado de nuestros animalitos. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Bueno, retomamos entonces esta entrevista con el doctor Carlos Álvarez porque la gente a través de las redes sociales nos escribe lo siguiente para que quede totalmente claro. No es necesario entonces, usted dice, estar limpiando los animalitos cada vez que salen a la calle. ¿Usted considera que ellos no van a traer ningún virus a la casa o el COVID-19 en este momento, que es lo que nos preocupa? Sí, de acuerdo. Yo creo que el tema es poner en el contexto real de lo que estamos haciendo y como les decía, hay cosas de obvias que uno puede terminar contando otras cosas, pero para el COVID-19 lo que estamos hablando es concentrarnos en las medidas más importantes que es el poder, nosotros mismos, recordemos que esto es clave lo que voy a decir, en este momento el principal fuente de contagio para el COVID-19 somos los mismos seres humanos, no las mascotas. Y probablemente la tomite cuando una persona que está infectada toca y después no lo traslada a nosotros. Para poner un ejemplo concreto de eso que acabo de decir, es cuando alguien que está enfermo tiene su celular, lo manipulan, no se lava las manos, lo contamina y luego nos presta el celular. y yo tomo el celular y en ese escenario puedo infectar todo, no nuestras mascotas. Creo que ese es el mensaje. Importante mensaje, Darcy. Gracias, sí. Muchas gracias al doctor Carlos Álvarez. Yo creo que ha hecho él una claridad importantísima, Mark. Importantísima, y es... cálmense con el tema de las mascotas, ahí no está el peligro. Es más, en estos momentos, la mejor compañía que usted puede tener en esta etapa de aislamiento social es su mascota. De acuerdo. Ahí al ladito, como está Toño aquí. Esa es la envidia máxima que te tengo hoy, que hoy estás tú con tu Toño en tu casa y yo sin mi perro en el estudio. Pero ya se va a reunir con ellos. Ya me voy para la casa ahorita. Apenas doctor terminemos Carlos aquí. Álvarez. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez, por estar con nosotros hoy en Mascotas Caracol. Un abrazo. No, con mucho gusto, Darcy, Marca. Bueno, y ahora vamos con un mensaje muy importante que tiene que ver con nuestros amigos de Universo Mascotas, porque resulta que en este momento, pues usted se está preguntando, ¿y qué hago yo si se me acaba la comida de mis mascotas? Hay que aprovisionarse, son 19 días, usted tiene que calcular más o menos también cuánto consumen ellos y también tener la posibilidad, como con Universo Mascotas, de tener en este momento, pedirlo todo a domicilio, ¿o no, Mark? Así es, Darcy. Universo de Mascotas nos ha venido acompañando en el programa ya desde hace un tiempo y evidentemente dentro de sus características está pues que son un centro comercial dedicado al mundo de las mascotas, a donde solamente con un clic usted puede entrar a este mundo de ellos y adquirir todo lo que necesita para su mascota. Saludamos en este momento a Juan David Clavijo de Marketplace. ¿Cómo podemos, Juan David, conectarnos, acceder? ¿Podemos comprar ahí absolutamente todo? ¿Cómo nos llega todo a la casa para que tengamos claro de que no hay ninguna posibilidad de contaminarnos? Hola, buenas tardes para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Bueno, Universo Mascotas, en este momento tenemos la disponibilidad de vender absolutamente toda la comida seca y también toda la parte natural, así como comidas bars. Obviamente por temas de regulación en este momento solo estamos despachando temas de comida y medicamentos, pero contamos con todos los procesos y con todos, digamos que el equipo está totalmente preparado para poder despachar inocuamente todo el portafolio. Juan David, encontramos toda clase de comidas, decías, húmeda, seca, ¿y cómo se hace ese transporte para que no haya riesgo de contaminación por el camino y que las personas que reciben sus pedidos estén totalmente protegidas? Bueno, en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, lo que hacemos es directamente desde el centro de acopio, lo que hacemos es manejar absolutamente inocuidad con todos los métodos de protección como tapabocas, los guantes correspondientes, y tratamos obviamente que el personal esté con todas las características o digamos que con todos los implementos apropiados para poder hacer el despacho lo mejor posible. Perfecto. Es Juan David Clavijo, director comercial del Marketplace de Universo Mascotas. Y a mí me encanta este patrocinio que tenemos de Universo Mascotas, porque Universo Mascotas nos patrocina nuestro adoptable de la semana. Señora. Antes de ir con él, vamos con un oyente, Mark. Alex, hola, Alex. Hola, Darcy, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos quería preguntar? Darcy, pues yo soy una persona que soy invidente total. Soy persona que, pues, vivo prácticamente solo y yo sí quisiera tener un perrito porque soy persona que no cuento con ninguno de mis ojos y quisiera tener un perrito. Pues cuando tenía mis ojos, la compañía también mía era un perrito y quisiera tener un perrito al lado mío. A ver si de pronto usted, que ama tanto sus animalitos, a ver si de pronto me podría conseguir uno. Pues yo creo que sí podemos, ¿cierto, Mark? Porque claro. Desde el INSI, por ejemplo, nos hemos promovido mucho que se den estas mascotas de compañía y más allá de compañía son mascotas de servicio para que sea sus ojos. Así yo creo, es. Alex, que podemos ayudarlo. Sí. Denos un tiempito. Claro, a ver cómo, no, y a ver cómo procesamos el tema, pero otra manera también de ayudarlo podría ser es que si don Alex tiene algún tipo de ayuda familiar y demás, podemos tratar que el Instituto de Protección y Bienestar Animal nos ayude a encontrar dentro de los perritos que están abandonados en la unidad de cuidado animal y entrenarlo una personalidad correcta para darle acompañamiento a Alex, así que yo creo que podemos ayudarle a hacer esta investigación y esperemos a que se pase un poquito esta crisis del coronavirus y seguramente podremos ayudarle. Sí, de manera interna tomémosle los datos Diana Torres, que es nuestra productora, a don Alex, y prometemos que vamos a ayudarle con este caso. Así lo vamos es. A hacer más adelante, porque ahorita pues estamos en emergencia, no hay muchas posibilidades de movilización, pero no nos olvidamos de nuestros adoptables y del adoptable de la semana. Compra lo que necesites a un solo clic. Ingresa en www.universomascotas.co y encuentra todo lo que tu peludito necesita. Universo Mascotas presenta en Mascotas Caracol, el adoptable de la semana. Se llama Paco, el adoptable de la semana, fue abandonado el 24 de diciembre. ¿Qué tal? El 24 de diciembre, del regalito de Navidad, fue abandonado por su familia en Pontevedra. Afortunadamente fue rescatado, lo llevaron a un colegio donde espera una familia y es divino, es como color miel, Mark. Sí, se parecen. Amoroso. Se parecen a Cumbia y a Changua y a todos esos sí. perritos de mi manada. Tiene es 2 años aproximadamente, ¿no? Sí. Dicen que es un perrito muy consentido, juguetón, dormilón y está listo para encontrar una familia que lo ame y le dé amor por el resto de su vida. Si están interesados se pueden comunicar con el 316-741-7489 o también en nuestras redes sociales donde permanentemente publicamos a nuestros adoptables. Y recuerden, si este adoptable resulta efectivo, los señores de Universo Mascotas le regala alimento Hills por 1 mes. Para mí eso es un lujo, Darcy. Pero por supuesto, maravilloso, porque usted se lleva a este perrito que será su compañía absolutamente leal, como lo están sintiendo todos nuestros oyentes en este momento que tienen una mascota. Ahí está, en las buenas, en las malas, en las regulares, ese perrito o ese gatico acompañándolo por este periodo complicado que estamos pasando en el mundo entero. No las abandonen, Mark, ya resolvimos todas las dudas, por Dios, no sigan con más con ese tema. Los mascotas no transmiten, no padecen, no se contagian del COVID-19. Ni crean en los fake news tampoco, de la información que viene de otras partes del mundo. Recuerden siempre verificar la información, consultarlo, para eso estamos nosotros, para ayudarles, y vamos a seguir todos estos días tocando estos temas, y la otra semana en Mascotas Caracol vuelve y juega, que no nos vamos a cansar de repetirlo y de seguir apoyando los temas de adopción, que son muy importantes. Darcy, la semana pasada tuvimos unos premios, ¿recuerdas? Sí. Y vamos a regalar unos bozales tejidos divinos. Ay, sí. De un Dios. Emprendimiento que estaba, mejor dicho, revolucionando la manera de cómo ponerle los bozales a las mascotas. Tenemos los ganadores. A y ver. Son Angie Valenzuela, Johan Rincón y Luz Dari. Nuestro equipo de producción ya tiene sus datos, se van a comunicar con ustedes para hacerles llegar nuestros premios de Mascotas Caracol. Y además seguimos, Mark, toda la semana estamos hablando con las mascotas en todos los programas de Caracol Radio. El próximo sábado también vamos a estar, esto va para largo, ¿no? Esto por lo menos tendremos unas semanas más, entonces el próximo sábado también estaremos aquí conectados, escuchando todas sus dudas, resolviéndolas. Nos quedan muchos temas en el tintero que tenemos que hablar sobre los tips de cómo rápidamente podemos pasar estos días con las mascotas, Mark. Sí, Darcy, pues hoy básicamente pues el tiempo no nos dio para poder hacer todo lo que queríamos hacer en el programa. Yo les voy a dejar rápidamente unos tips, y más que unos tips son unas recomendaciones para que ustedes tengan presentes, y es lo siguiente: los perros se adaptan a los cambios mucho más fácil que nosotros, de manera que si ustedes no se encasillan en la preocupación de qué voy a hacer con mi mascota todo el día y no sé qué y ta ta ta, y más bien empieza a hacerle una nueva programación de ese día a día, que también implica acompañarlo a usted en el computador, acompañarlo a cocinar, reducir el tiempo de la salida, van a ir encontrando dinámicas de adaptación que permita que el perro esté mucho más calmado. Conéctense a mis redes sociales, se van a dar cuenta de los tips que vamos a estar dando, y durante toda la semana los estaremos acompañando. Chao, chao, un abrazo para todos. Feliz cuarentena. ¿Por qué no? Feliz chao, cuarentena. Chao, Darcy. Saludos a Toño. Cuídense, oyentes. Un beso.